este preciso momento, cuando pasan 10 minutos de las 8 de la noche y sin habernos electrocutado, comienza Nuevos Fuegos. Vale, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que muy bien, muy agradecida de estar acá. Sobre todo de seguir viva, que es un montón. Acá cuando decimos que somos autogestivos y autogestivas, no estamos mintiendo, vieji. Absolutamente. Hasta hace 2 minutos antes de empezar este programa estábamos haciendo todo lo que son tareas de electricidad, un día de lluvia. Queremos, la verdad, felicitar a nuestro compañero Alejandro Cabrera que... agradecemos y te felicitamos, Alito. No, acaba de sacar un... ¿Cómo es que se llama eso? Un portalámparas, qué sé cómo se dice, de techo, una cosa así, con el canuto de una lapicera. Hemos dado una durísima batalla. Se ha logrado. Y se ha logrado. Sí, podemos compartir un poco de todo lo que fue. En un momento temimos por lo peor. Sí, era sí, muy consumen droga. No saben dónde está la llave. Bueno, pero a pesar de eso que dice Luis, lo logramos. Se logró. Sí. Yo en un momento era muy caótico porque vos estabas como sosteniendo esa hostia gigante. Lata de birra de por medio. Yo, claro, las dos latas de birra y un pucho en la mano. Y decía, ¿y yo cómo hago? Porque si sale mal, no tengo nada para hacer. Che, no podemos contar mucho igual porque te van a sacar la matrícula. Sí, sí, sí, claro, es cierto. Pero yo en este momento soy otra persona. Nada que ver. Acá soy Tom Moreno. Acá no se hace prevención de nada. Listo. Bueno, nada. Así arrancamos el programa. Eléctricas. A las apuradas. Bueno, muy bien, muy bien. Nuevos Fuegos, que como ustedes ya saben, sale por Radio Pedal. Como acabas de decir, super mega ultra autogestivo y haciéndole frente a toda esta horda de fascismo que anda dando vuelta, porque ya es una cosa tremenda, tremenda. Radio Pedal, que está dentro de Casa en el Aire, que es una hermosa casa que compartimos con otro montón de colectivos y que si ahora vos venís probablemente haya luz a la puerta. Sí, porque no es poca cosa. Para ustedes que dicen, vi luz y entré, ahora van a tener una luz para poder entrar. Van a tener excusas. Bueno, viene un montón de gente hoy a acompañarnos y acompañarles también en esta noche que está ultra mega lluviosa, de esa lluvia que rompe las pelotas. Parece que no moja, pero yo hice 6 cuadritas moja para venir muchísimo. Caminando. Me vine ensopadísimo hasta el culo. Moja muchísimo, pero hace un montón que no llovía, así que bueno, nada. No, eventualmente iba a pasar. Sí, no hubo una curaduría de una playlist, okay, digamos, pensada en la lluvia. Te pido por favor que mantenga la compostura, un mínimo. Es que yo acabo de sobrevivir a una casi tragedia. Bueno, pero no da para que te andes tirando cerveza para arriba. Basta. No es este el programa. Te pido, por favor. Me tocó la silla que hace ruido, no me gusta. ¿Cómo seguir esto? Les pedimos mil disculpas desde ya. Vamos a seguir saludando al mejor operador del mundo radial, que es el señor Sanfer. Hola, hermosos, ¿cómo les va? Y la verdad que muy felices de estar acá. Se los ve felices. Sí, estamos bien. A nosotros nos divierte mucho toda la existencia misma. Ah, está bueno. Sí, es algo raro la existencia, ¿no? Pongámonos filosóficos así de la nada. Bueno, tipo, listo. Voy a contarle algo ya que estamos medio en una. Tuve la silla armada que me compré hace 4 meses, armada al revés durante estos 4 meses. Y me la compré porque me quejaba de mi silla anterior. Pará, ¿y cómo te enteraste que estaba al revés? Porque me inclinabas adelante y hacía ruido. Necesitas un Alito Cabrera en tu vida más cerca, digamos. O sea, era tan fácil como desatornillar abajo y dar la vuelta, ¿no? Y tipo, esto anda mal. Esto anda mal, que vuelva mi dinero y tal, no, anduvo bien. Vuelvame mi dinero. Che, hablando de eso, porque yo soy de esas personas que siempre dice, nah, que voy a pagar un armador, ¿viste? Cuando compras un mueble, y dices, bueno, nah, lo armo yo, qué sé yo. Y a mí me pasó con el último ropero que puse las cajoneras tipo al revés. Una cosa no, de la duda siempre un armador. Yo lo pensé y digo, no preciso instrucciones, que esto de los tornillos son fáciles. Instrucciones, que es el Apolo 11 esto, claro, ¿no? Es una silla. Y no, ahí está el boludo con 4 meses con la silla mal puesta, bien. Yo te veía medio doblado de espalda vos. No, está escorobado eso. Bueno, en fin, luego de este momento fantástico, ¿de qué se trata este programa? De escuchar musiquita. Y vamos a escuchar musiquita y este programa fue pensado con la idea de hablar de remeras de música. Remeras de bandas. Ahí está. Así que ¿Tuvieron? ¿Tuvieron? ¿Saben? ¿Ya tienen algo para...? Tuve alguna. Tuve mochila también, que se estilaba mucho en una época. Mochila de banda. Mochila de banda. Y cuando te cuento de qué banda... Sí, mucho made in techitos verdes. Green Roof. Bueno, claro, no sé, eventos, claro, era mucho Argentina, porque yo iba como mucho de línea para allá, entonces pegaba en Gualeguaychú, que era como la ciudad a la que iba. Lo que es vivir en una zona fronteriza. Lo que es vivir en todo lo que es el litoral. Y después heredadas de amigues, que ya capaz que sí eran de techitos verdes, y llegaban a Fraiventos. ¿Vos, Sanfer, supiste tener algo de merchandising de bandas, bands? Sí, tuve una remera de la... No me gustaba mucho, pero tenía una remera de la Renga, no me acuerdo qué disco, que tienen tipo un diablo. ¿Pero la compraste vos? No, me la regalaron. Claro. Y mi tía argentina decía que no podía dormir con esa remera porque me iba a traer los demonios. Ah, bueno, un saludo. Ya no hablo más con esa tía por las dudas, ¿no? Un saludo bien. Para esa tía que seguramente no nos está escuchando porque debemos ser los representantes de los demonios, nosotros ya a esta altura. Y una de Pink Floyd que ahora tengo muy queridamente. Es bárbara la de Pink Floyd. Y aparte, hay algo de la remera ahí de banda, ¿no? Como que va quedando gris. El negro ese ya queda bastante feíto y que termina tipo medio violetoso. Es verdad. Bueno, se pueden... Además, no la remera, ¿no? Pero bueno. Se pueden comunicar con nosotros al 095-107478 y también estamos en nuestras social medias, que son... @NuevosFuegos en Instagram. De hecho, ahora le estamos dejando ahí una pequeña story de lo que fue la secuencia de... El vértigo. Vértigo y la locura. De trabajo en electricidad. Ahí está. Bueno, aparte, un buen día para el trabajo en la electricidad. Espectacular. ¿No? Yo ya imagino a mi mamá del otro lado escuchando y diciendo, ¿dónde está? ¡Me van a matar! ¡Me la van a matar, mamá! ¡La luz! Muy bien. Che, bueno, no sabíamos que iba a llover, entonces no es que armamos una playlist. Pensando en eso. Una raining playlist, como... Uh-huh. Ya contaste, pero la primera canción con la que vamos a empezar, yo creo que reda para la lluviecita. Calzó justito. Así que es un re lindo comienzo. ¿Vamos a escucharla? Vamos. Swallow my trust. I've been so with us. No posters, words used to circulate blood until you swallow my trust. Bueno, muy bien. Antes de contarles lo que acabamos de escuchar, le vamos a mandar un enormísimo beso a nuestro amigo y productor Seba Penny, que creo que nos está escuchando del otro lado con unas afecciones molares, así que le mandamos energías y amores. Al modo Kiko. Con una muela que le impidió... Porfa, Seba, si estás modo Kiko, manda una foto. Sí, claro, queremos verlo, absolutamente. No disfrutamos de tu sufrimiento, pero, no. Pero bueno, te acompañamos, por lo menos. Muy bien, ¿qué estábamos escuchando? Acabamos de escuchar a la señorita Riemann. Muy joven. Riemann, no sé bien cómo sería la pronunciación correcta, creo que es Riemann. Porque si bien ella está erradicada en Ámsterdam... Erradicada es otra cosa. Erradicada es como que no está más. No, ella está radicada en Ámsterdam. Es de Eritrea, que es un país de África. La verdad que yo no tenía ni fucking idea de que existía este país. Es nuevísimo este país. Pero bueno, ella viene de ahí, vive en Ámsterdam. Es una grandísima voz del R&B, este como rap chill, que no sé cómo se llama específicamente, pero del cual soy muy absolutamente muy fan. La canción se llama Dust, y Riemann, ayer, como nada, buscando datas, me enteré que ella forma parte de un colectivo que se llama A Less Lifestyle, que es un colectivo como que está bastante pro, y ellos se definen como un colectivo que hace todo, porque de hecho el nombre también lo dice, porque A Less significa todo en holandés, también en alemán. Y nada, tienen entre todas las cosas que hacen, agencia de publicidad, venden ropa, qué sé yo, son como una crew que ahora ponele están tipo laburando están con todas marcas de ropa, pero además tienen un sello y producen su propia música, o sea, están muy necies. Se escribe A-L-L-E y el A-S es un signito de pesos, Lifestyle, bueno, todo gente ahí de lo que es Ámsterdam. Y bueno, por supuesto que los EPs, en realidad, porque no tiene discos de Riemann, son editados por este disco de A Less Lifestyle. Tiene tres EPs. El primero se llama Baby Girl Focus, al cual pertenece esta canción Dust que acabamos de escuchar. Después tiene I Shine You Shine de 2020 y el último que lanzó el año pasado que se llama Digital Tears. Con el segundo disco, I Shine You Shine, sacó un corto que lo vi ayer en Vimeo, que está alucinante. Se llama What They Call Me. Y en realidad a priori vos lo ves y pareciera como... nada, una sucesión de imágenes muy bellas, pero tiene como una cosa bastante profunda también como de la búsqueda de la identidad. Y ella como que comienza hablando de su nombre, de hecho, What They Called Me es como cómo ellos me llaman o me llamaban. Uh-huh. Y recomiendo mucho, buscan así, What They Called Me, Riemann, así como suena. Y recomiendo mucho que lo vean, la dirección de arte es maravillosa, tiene una foto preciosa. Y nada, está muy lindo, dura 15 minutos. Así que va con recomendación. Me cae muy bien esa gente que se junta a hacer variedad de cosas. Bueno, obviamente el documental también está elaborado con la gente de este colectivo, por supuesto. Que repetimos, es A Less Lifestyle. Y me encanta también los artistas que hacen un EP, pero además lanzan un corto para acompañar ese disco, como que... mezclan varias... un trabajo audiovisual que acompaña y es como un... sí, un y también su estilo es como muy accurate con su... me gusta mucho, estoy viendo acá la página que es aleslifestyle.nl, que debe Netherlands. Ser... Netherlands, claro. Y tiene como un bonsai al principio y bueno, hay varias cosas, blog, los artistas que participan, también hay una tiendita como para poder comprar online con sus diseños, la ropita que hacen. Está interesante, la verdad es un mundo lindo como para pegarse una vuelta. Ah, y algo que no dije es que esta versión es la de Colors. Que ahí por eso se escucha como bastante limpia la voz también, porque en realidad la está cantando casi que... sí, lo primero que busqué es justamente ella y aparece uh-huh. en Colors, en ese entorno ahí cuidadito que tiene. El Bizarrap cheto de la vida. Bueno, me encantó esta recomendación, me gustó muchísimo. Pero aparte bueno, de eso, mucho. Hiciste otra selección como para arrancar. Hoy el arranque no. es... ¿de quién es el arranque? ¿Esta selección, la primera, la hiciste vos? Sí, esa la hice yo, sí. Pero la siguiente es de CAP. Bueno, ahí está Kiko del otro lado, escuchando, y espero que se ponga contento. Lo que seleccionó fueron los de Ramones. que ni viejos ni nuevos, digamos. Es una bandita que hace un ratito que anda en la vuelta. Desde Copenhague llega este dúo rockero al galope de los juegos vocales de los 50 y sumándolo nocturno de la Velvet Underground. The Ramones se volvieron archipopulares con la canción lanzada en el 2005, esta canción que vamos a escuchar, que es Love in a Trash Can. Si está bien pronunciado y si no, muéranme. Este año, luego de una pausa iniciada en el 2018, los daneses volvieron a salir de gira y esto permite imaginar que algo nuevo estará en el horizonte. Algo nuevo está al salir. Bueno, así que Amsterdam, nos vamos a Copenhague y a ver qué pasa. Sí, ahora. Bueno, seguimos en vivo desde este país que ha vendido su puerto. Lo que estábamos escuchando, ya les dijimos, era Love in a Trash Can de los Ramones, que era la selección justamente que había hecho el glorioso Seba Penny para este programa. Así es, han pasado hermosa canción. La verdad, yo no conocía la banda, yo la escuché en todo lo que es la producción, vi el videoclip que también está muy bueno. Me gustan mucho los coros. Sí, hablábamos recién como muy surf rock, muy, bueno, garage. También que lo ponía el Seba acá. Sesentero. Muy sesentero. Sesenterísimo. Creo que le acertó mucho con esto de lo nocturno de la Velvet Underground, porque es absolutamente. Absolutamente. Así que bueno, gran banda. Me parece que le dimos muy la tecla al clima de hoy sin saberlo. Había... Siento como que es muy música para escuchar el día de hoy. Algo nos dijo. Y no fue... No fue el pronóstico. Y no fue el pronóstico. Bueno, muy bien. Nos vamos de las Europas. Nos vamos de las Europas. Porque ya estoy hasta acá. hasta acá de lo europeo, de lo que sé, no sé qué, no sé cuánto. Así que vamos a algo nacional. Y tenemos un bloque. Un bloque under nacional. Sí, un bloque indie Yoruba. Ahí va. Export. Ahí está, absolutamente. Y, ¿qué es lo que vamos a escuchar y ahora? Esto que se viene no solo de Yoruba, sino que además es de el interior, bitch. Viene de tus Highlands. Viene de mis Highlands. Ahí está. Que es todo lo que es indie rock fraiventino. Bueno, indie rock lo dije yo, es indie fraiventino, veremos qué es. De hecho, esta banda no tiene como un género con el cual se identifique, digamos. ¿Y quiénes somos nosotros? Pero, para claro, decir entonces, que es rock, que no, usted es se rock. Tiene que arrepentir y yo me arrepiento. Esto es indie fraiventino, vamos a escuchar The Cat Under the Table. Que se escribe así, se escribe. Se escribe así. The Cat Under, o sea, A-N-D-E-R... The Table, que Table es T-E-I-B-O-L. Claro, absolutamente. Básicamente fácil. Como suena. Básicamente como suena. The Cat Under the Table es un dúo que en realidad va incorporando otros músicos que se van sumando a tocar. Ellos son Seba Echezar y Diego Espino, de Freiventos. Vamos a escuchar ahora su último sencillo que se llama Graciela Alfano. Tranquilo pisando, cantando para dentro mío, maquinando con canciones que no salen de mi mente y que nunca escribo. Caminando por la vereda que te hereda viejos tropezones, me crucé esta gema, una melodía a lo lejos pasajera. No le das cabida, pero al rato se te pega. Entonces ya me siento, creo que nada me frena. Siento que me destrabo y se me sale la cadena. Siento más liviano como algo que me eleva. Son muchas sensaciones, pero que son todas buenas. Me fijo en la gente cruzando la seda, el pibe que te pide en la plaza una seda. Me veo a los gurises saliendo de la escuela. Me acuerdo de las pasarolas que hacía mi abuela. Todo eso pasa cuando salgo a caminar. Ves mucha secuencia cuando estás en movimiento. No todo es tan bueno como suelo dibujar. Ya conocen todo el cuento. Generalizada no Maracaná. Bueno, muy bien. Así que Made in Frey Ventos, ahí pasaba de Cat Under the Table. Son bárbaros estos chicos, ¿eh? Son bárbaros, les pibis. En el 2021, año pasado, editaron su primer EP bajo este nombre de Cat Under the Table. El EP se llama ¿Cuál es tu peor secreto? Después editaron Tus ojos coloridos, también otro EP. Después tienen algunos singles, como este, por ejemplo, que es el último. Y antes ellos tenían otra banda que se llamaba Pal Rus. Y ayer vi que el disco que habían hecho con Pal Rus ahora también lo tienen como un EP dentro de los trabajos de The Cat Under the Table. Así que podríamos decir que cuentan con tres EP y varios singles. Han unificado. Exactamente. Han unificado. Y está todo en Spotify. Así que nada, vayan y denle una escucha a todo lo que es Frey Ventos Indie. Es un afano. No puedo dejar de pensar que la frase sería suspéndanlo, Graciela Alfano. Y eso es lo que me sucede cuando escucho esta canción. Pero no, suspéndanlo, que es un afano. Y ahora pasamos a otra gente. Ahora pasamos a Flavio Lira, Ezequiel Rivero y gente que hace rato que anda dando en la vuelta. La vez pasada traje a Amelia también para escuchar, sí, que forma parte de este grupejo de gente. Lo que vamos a escuchar es la canción titulada, y pido por favor, no quiero tener cortina para cuando digo esto, Eructo de Semen, Carmen Sandiego. Tu banda se llama Eructo de Semen. Sonaba a lo que se suena con ese nombre. Yo me acuerdo de un toque en una plaza, de voz gritando sobre un escenario precario que armaron esa tarde. Sí, claro que sí. Por favor, un poquito del recuerdo del verano. Y un poquito del recuerdo de un montón de cosas que pasaron. Porque este disco, que se llama Mapas Atómicos, fue editado por la banda Carmen Sandiego en el 2016. Y uno mira esto y dice, la reconcha de tu padre, boludo. ¿Cómo pasó tanto tiempo. Eso fue lo que me pasó ayer en mi casa cuando lo puse en repeat 70 veces esta canción que dice yo recuerdo guitarras sonando en el verano. Y es nada, como una pincelada increíble de una banda con un nombre maravilloso, maravilloso, arriba en una plaza, en un escenario precario, y todo lo familiar y todo lo cercano. Inclusive lo cercano que te hace sentir el video también, que aparece mucha gente conocida saltando y pegándose y lloviendo cerveza para todos lados. Así que nada, es un reclamo esto, básicamente. Basta, no pasaron 7 días de que arrancó el invierno, pero ya no lo aguanto más. Por favor, quiero volver a estar de remera, con los vaqueros cortados. Y con ganas tomando de tomar chela todo el día. Todo el día. Esa cosa, igual no tomás chela todos los días, pero tenés ganas de tomar chela todo el tiempo. Claro, calor. No. Eso es lo que quiero sentir. Ya físicamente es una imposibilidad para mí tomar cerveza todos los días. Es una cosa que ya lo dejé atrás. Pero antes lo podía hacer. En el 2016, por ejemplo, lo hacía perfectamente. Escuchando, me salía muy bien. Era un gran talento. Muchas gracias a esta banda. Por haber existido, exactamente. Porque no está más, no circula más. Cada uno tiene sus proyectos personales. Pero la invitación es que se acerquen a este disco, que para mí es un gran disco de la música uruguaya. Que tiene muchas colaboraciones. Exacto. ¿Querés contarme? No sé si todas, pero sí quiero destacar una porque me parece. Porque me acabo de enterar y me parece absolutamente hermosa. La amadísima. Me parece hermosa esta combinación, que es la señorísima Rosario Blefari, que participa en este disco. Así que ya estoy deseando terminar el programa para irme a escuchar esa canción. Que está siempre con nosotros, siempre con nosotros. Bueno, y un montón de gente más que la verdad que si se ofenden porque no nos nombramos, allá de ellos. Este es nuestro programa. Por favor, el decorado se calla. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es una pequeña tandita. Vamos a ir a ver si nadie se electrocutó en la puerta de la radio y después volvemos. No se vayan. Pero no tuve el coraje de escucharlo. El ser humano es responsable de 4 de cada 5 incendios forestales. Nuevos Fuegos llama al cuidado de los bosques. Radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. ¿Cansada de escuchar siempre la misma música? Ahora. ¿Aburrido de siempre la misma musiquita? Ahora. Paspade de no poder elegir lo que querés escuchar. Ahora sí te escucho. Un programa de Radio Pedal que difunde la música emergente nacional. Todo en movimiento. Ahora sí te escucho. A rescatarse, ahora sí te escucho. Un espacio para los artistas nacionales. Todos somos movimiento. Martes 18:30 por radiopedal.uy. Ahora sí te escucho. Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo, con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy. Radio Pedal. Autogestivos y autofestivos. Desordenando Mundos. Miércoles, 19 horas. El programa de Sur en Radio Pedal.

en la ciudad de Montevideo. Faltan 10 minutitos, o casi, para las 9 de la noche. Ha pasado un gran tramo de este programa y con esta cortina que nos anuncia que se inicia otro bloque. Un bloque producido por nuestro productor maravilla, Sebastián Penny. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Qué maravilla tener al Seba en la producción de este programa. Acá es cuando venimos con la nostalgia de las remeras y etcétera, etcétera, que estuvimos conversando hace un ratito. Viernes lluvioso y nostálgico. Yo solo quiero comentarles que el tema de remeras y merchandising de bandas, no sé si será por amarrete o qué, pero me ha pasado bastante por el costado a lo largo de la vida. ¿Nunca compraste una remera fuera de un recital? No, nunca. Yo sí, me da vergüenza decir cuál. Me mandé a hacer una remera. Yo me mandé a hacer remeras también. Es la única remera de bandas que me mandé a hacer, que después te voy a contar cuál es. Pero está esa modalidad, ¿no? Como de comprar la remera cuando salís de un toque, o comprar un pegotín o alguna cosa. Y en algún momento creo que fue muy identitario, de formar parte de algo. Significaba algo. Después vinieron las remeras cool, que también significan otra cosa. Claro, porque no es lo mismo la remera de tienda o de galería 18 de Tellitos Verdes, o la que te mandas a hacer, que la que compras afuera del toque, que tiene las fechas. Claro, y estaban las remeras también del tour. Es como, yo estuve ahí, claro. Por ejemplo, remeras de Pearl Jam, me acuerdo, de ver muchas con el tour de Buenos Aires, o de Metallica, o ese tipo clásica. De cosas que todas las fechas de, tipo, no sé, el 18 de septiembre del no sé cuánto, en Panamá, en tal claro, bar. Claro, que atrás tiene toda la lista de toda la gira, digamos, de ese tour. ¿Vos alguna vez tuviste alguna de esas, Sanfer? Yo nunca tuve esas. No, creo que las tenía como, o sea, me parecían más caras que, obviamente, comprarme una remera afuerita que marca culo, que tenga el coso de la banda, que ya para mí era suficiente. No tenía tan inculcado eso de que estaba apoyando a la banda si estaba comprando una remera, que bueno, capaz hoy en día lo hago. Pero no, las remeras que tenía siempre eran producidas por otras personas, por terceros, que tal, no. Esa plativa para ellos nomás. Hizo un negocito. Muy el boom de las remeras del rock uruguayo. Sí, que se dio sobre todo a partir del 2002, con los primeros Pilsen Rock, 2003-2004. Una 11 tiros me hubiese gustado tener, nunca tuve. Tenía buenos diseños, 11 me hubiera gustado. Tiros. Camila tiene, por ejemplo, remera de 11 tiros. Y es muy de tener remeras de bandas. Tiene remeras hay algo que la vincula a ella con la ropa, ya sea de lo deportivo, por las remeras de Palmeiras y etcétera, etcétera. Pero aparte tiene la selección argentina. Remeras de bandas. Y en esta última etapa entró en esa rosca de mandarse a hacer remeras. Y la última tiene una remera fantástica de los Backstreet Boys, que lo fue a ver a la Antel Arena cuando vinieron, cosa que yo me arrepentí muchísimo de no haber acompañado. Arrepentidísimo. Sí, yo la remera que compré fuera de un toque es de la pastilla del abuelo. Bueno, muy bien. Y ahora vamos con el siguiente tema. Le cortaban el micro. Cortale el micro, listo. ¿Seguimos? Sacala del aire. No, pero ¿a vos te llegaron las pastillas del abuelo? A ese level. Fue la banda de mis 15, 16. Yo era hippie, muy, muy modal, violeta, verde. No vivía acá todavía. ¿Vos sabés que yo participé? Pero era muy morral de lana. Pastillas del abuelo fuerte, caravanas largas. Yo circulé esos ámbitos. Tengo amigos que no creo que no tuvieron remeras de la pastilla del abuelo, pero sí, por ejemplo, noches de juntarse a fumarse 15 porros. Y a escuchar y a escuchar Dale Hernán. Tiene otras. Tiene letras. Tiene muchísimas. Tiene letras potentes. Ahora no vamos a renegar. No, porque una nunca se tiene que olvidar de dónde sí, vino. Sí, claro, obvio. Los orígenes. Pero tuve una, por ejemplo, que me regalaron. En una época que yo iba a ver a Buitres y disfrutaba mucho de los toques de los Buitres. Nunca me gustó. Después, bueno, pasó, viste, uno va agarrando por otros lugares. Pero yo no sé bien el año, pero capaz que será 2004, por ahí. Buitres creo que estaba explotando y llenaba los teatros de verano y hacía como 4 o 5 fechas seguidas y los toques terminaban con fuegos artificiales. Wow, era mucho todo muy, era todo muy emocionante. A ver, teníamos todos esperanza, nadie veía que venía el herrerismo a la vuelta de la esquina, ¿no? Otros momentos. Todos jóvenes, pleno progresismo, había esperanza. Y bueno, y tuve una remera de los Buitres, Una remera que recuerdo que era de color verde, también de una calidad dudosa. Dudoso, o sea, dos, tres lavados y la remera de buitre ya... Muy jugada, porque todo lo que es remeras de rock suelen ser negras. Así que una verde, me parece, te felicito. Claro. No, o blanco después, a lo sumo. Y después tuve otra verde, de otra banda, de Marquitos. La tengo hasta el día de hoy. Motosierra. De Motosierra. Mira, no me imaginé nunca la existencia de una remera verde de Motosierra. Sí, garroñada. Obviamente. Esas son mejores. Obviamente. Una remera garroñada de Motosierra. Sí, acá nuestro productor que trabajó muchísimo nos puse como algunas imágenes ilustrativas, como una remera de Madonna que es bárbara, una de Manson, y hay una espectacular que es de Gilda, que yo hoy tipo la tendría y la usaría todos los días. Yo me pondría esa remera todos de los Gilda. Días. Es maravillosa. Sí. Es bárbara. Reda para Pero bueno, ahí también se divide un poco, porque acá tenemos tres ejemplos que para mí son totalmente distintos. Porque tenemos una remera de Madonna. Que para mí una remera de Madonna me representa una persona que circula ciertos bares, no los mismos que circularía la persona que tiene la remera de Marilyn Manson. Bueno, no sé. Hoy por hoy está todo muy mezclado. Capaz que yo estoy un poco obtuso con esto. Depende, claro, la época que hablemos. Me parece que hoy estas tres personas podrían ser amigas. A mí me parece que pueden ser perfectamente amigas. De hecho, yo usaría las tres, creo. Pero una de Marilyn Manson, no me encontraría, por ejemplo. Yo a la persona que está con la remera de Madonna, de repente me la encontraría en la ronda. A la persona que está con la remera de Gilda, por ahí me la encontraría en un Andorra. Y la remera de Marilyn Manson, por ahí me la encontraría en un Tundra. Puede pero, ser, estoy haciendo una lectura equivocada. Las tres pueden estar que me en digan, tres bares, si, que me digan si estoy haciendo una lectura equivocada. Sí. Vos sabés que sí. Otra vez la botonera. ¿Alguien, por favor, puede recortar esa botonera y mandárnosla? Por favor. Estabas en un estado de emoción violenta y de locura. Sanfer, decime si estoy equivocado. Vos pensás distinto. No, estaba viendo las remeras acá. No quería adelantarme a ninguna consigna que estuvieran a punto de tocar más adelante. Sí, la de Manson es como acota al público, ¿no? Sobre todo la actualidad de Manson, ¿no? Después claro. De todas las cosas que han salido. Sí, yo ya sí, no sí. Sé si me pondría, pero perfectamente te puedo escuchar una canción de cada una claro. Seguido. Como te pongo un Gilda, salto un Manson y después... No, yo tengo amigues que hoy por hoy se pondrían una remera de Manson y después te aparecerían con una remera de Gilda. Pero no te aparecerían con una remera de Madonna. Ah, bueno, hay que revisar. Yo tiro esas cosas. Y después tengo para contarte que en realidad la única remera que realmente tomé la decisión de decir, bueno, está, yo esta remera de la banda, tengo dos. Dos, no es la única, porque ahora me estoy acordando de otra. Es una remera de Spiritualized, que vamos a escuchar ahora un temita que seleccioné, hermoso. No sé si lo vamos a escuchar ahora, pero lo vamos a escuchar en un rato, porque no estoy viendo el guión. Pero después tuve una de Leya Urbana. Y es remera favorita de Leya Urbana. ¿La tenés todavía? La tengo todavía. Y me la compró la mamá de mi señora. Ah, bárbaro. Un regalo fantástico. De la suegra. Un regalo increíble de mi suegra, que es bárbaro. No seleccioné ningún tema de Leya Urbana, pero en algún momento, en algún programa sonará. Es bárbaro. Acá hay una cosa que nos introdujo el Seba, que es toda la cuestión de la herencia. Claro. De estas cosas. Yo contaba hoy que yo antes de ser hippie fui un poco todo lo que es Darks. Y tuve una mochila heredada de mi amigo Edgar de Slipknot, que estaba absolutamente gastadísima. ¿Qué fue banda? Mi primer remera, mi primer cosa de banda, así de tipo en ese momento. Tres temas de Slipknot habré conocido en mi vida, pero a mí me gustaba. Pero en la playlist había un par. Había un par. Y entonces era como la primer cosa de una banda que tenía y era una mochila toda gastada que le tuve que coser las mangas de vuelta porque ahí te era herencia. O sea, no es que te resignaste tipo, bueno, está, se rompió y listo, y la tiré. No, había que seguir usándola. Una herencia true real shit. Y después tuve mochila, en esto que decía que cruzaba Argentina y compraba, de Evanescence y de Avril Lavigne. ¿Pero escuchabas mucho Evanescence? Escuchaba bastante Evanescence y Avril Lavigne mucho fuerte. Qué banda interesante, Evanescence. Ni que hablar Slipknot, que a mí me daba muchísimo... me hacía muchísimo ruido esa gente que tenía esas máscaras. Todo rarísimo, no, rarísimo. Aparte había un video que había un loco que era carnicero y cortaba los pedazos. Yo creo que en ese momento, no, si hubiese visto los videoclips, me ponía a escuchar Panamá. ¿Esto lo estoy diciendo? Sí. En MTV supo pasar alguna cosita de Slipknot y... ¿Corey Taylor es el cantante? Corey Taylor, sí. ¿Qué voz? Tremenda voz. heavy. Rasposa, carrasposa. Pero... En algún momento de su carrera también tuvo algún problema con la garganta. Había tenido algo, lo habían tenido que operar. O... Él tiene un video muy bueno que hizo con Dave Grohl de Foo Fighters en unas sesiones medias en vivo ahí cantando. Sí, es cierto. ¡Ah! El tipo demostrando todo lo que hace su voz fuera pero... de lo que es el metal así, tipo de, ese tipo de estómago. Tipo, sí, claro. Gracias. Pero no, está zarpado. Necesito un recorte de Sanfer tirando un gutural. Ahora, para que hacemos el... ¡Ah! Listo. Bueno, si no saben, Sanfer da clases. Aprendan. ¿Podrán? ¿Podrán? Esperemos. Bueno, pero no, muy buenas herencias. Buenas herencias. Yo no he tenido grandes herencias. Herencias fue solo las Slipknot. Las otras no, fueron regalos, pero en el momento, digamos. ¿Vos heredaste algo de banda? Que vos digas, pa, esta banda, no se puede traer la única remera que tenía. Una de Juan Bauters, que la hice un parche, que es hermosa. También. ¿Heredaste de quién? Heredé de alguien que me la regaló, claro. Digamos. Y yo la corté porque ya estaba como muy viejita y hice un parche. Igual la respuesta es bárbara porque heredar de alguien es una cosa real, ¿verdad? Pero digo, no sé qué pensabas heredar de Dios. ¿Qué, ¿cuál era la herencia? Por eso, claro, tipo, ¿a dónde viene la herencia? Por eso fue no, pregunta, claro, tío. No, claro. No, del derrame. No, yo creo que heredé, sí, una remera vieja de mi viejo de YouTube. Muy fanático. Buena de herencia. Sí, gran herencia. De tapa blanco y negro que tiene. Creo que tiene Widow Without Me. Widow Without Me. Le doy a la. Widow Without You, claro. Without Me, no. Claro. Es conmigo o sinmigo. Sería la traducción tuya. Es muy narcisista, ¿ves? Tipo, vos no se puso, tipo, bueno, ahora está. Bueno, ahora soy yo y si no estás conmigo, no. Entiendo, estás contra mí. Igual la pregunta de Sanfer, porque es medio. Juan Bauters es muy contemporáneo. Es medio rara la herencia, pero fue una remera que. Tuvo mucho tiempo alguien que estaba ya como muy vieja y fue como, ya no voy a usar esta remera, ¿la querés? Y yo, sí, te hice un parche. ¿Un choreo? No, fue un regalo. Ah, fue un regalo. Una herencia. Está, porque viste que hay gente que asume como la vejez de las cosas de los demás. Ya está en casa más de 2 meses. ¿No te ha pasado? Claro. Ah, no, esto está re viejo. Está re viejo para vos. No es más tuyo, pasó más tiempo conmigo. Es más como para mí esto. Me queda mejor a mí. Bueno, es bárbaro eso, ¿eh? Háganlo, la verdad. Porque acá estamos... A mí esta banda me gusta más que a vos. ¿Cuántas canciones conoces? Esa era muy típica, ¿no? Ah, ¿te gustan los Ramones? Para mí hay ¿cuántas un término, canciones conoces? Hay un término bárbaro para eso que es expropiación. Es bárbaro ese término. Expropiese. Sí. Expropiese. Y el otro... El otro extremo es el gatekeeping, que se llama. Que es eso. Vos no podés escuchar esto porque yo soy más fanático que vos. No sé si lo extremo es. Ah, es muy buen punto el que estás tocando. Es muy buen punto. Sí. Porque se da mucho en el ambiente metalero. Sí. Ay, del cual, no circulo en absoluto. Nunca circulo en mi vida. Pero, de todas maneras, estoy enterado que es que vos te pones una banda. Te pones una remera de una banda y a vos te preguntan: ¿y cuánto disco conocés? ¿Cuántas canciones escuchaste? Pero esta canción de tal disco, ¿vos la conocés? ¿Cuánto dura? A ver. Y te tiran, el disco que grabaron, estaban tres en pedo y lo editaron para tres personas. Y él lo escuchó. Y entonces vos no te haces, vos no tenés mérito suficiente como para. Mira, sácatela, te la sacas ahora. Mira, sácatela. No, pero que hace frío. No. Y vos ves en las, sobre todo en los toques de metal, que hay mucha gente sin remera, y uno se piensa, es porque están rebancándosela el toque, está full. Y en realidad es porque hay gente en la puerta que los ha señalado. Y les ha quitado su remera a la pobre gente. Se ha visto gente con trencitos en la mano para acordarse el playlist de las canciones, decir tipo, bueno, no, si me preguntan, la tengo. Se hace acá. Un, claro. Sí, escuchar sí. El disco un rato antes de salir para se lo, la remera se puesta. Lo cosen debajo de la remera, para cuando le vienen a preguntar. Ahí las preguntas más difíciles. Y estudian antes de ir a los toques, ¿eh? Estudian. Para que después lo anden diciendo, ¿no? De la gente del metal. Sobre todo. Y sos un gil si tenés la remera del disco nuevo, porque lo nuevo nunca está bueno. Si no, metés, es un gran punto. Eso es muy es fácil. Un gran punto. Porque la remera tiene valor, por ejemplo, ¿no? Vas al toque de los Redonditos de Ricota. Viajando al pasado. Y vos llegabas con la remera del Momo Sample en el 91. Y venía que tenía el del 85. Este se compró. Este se compró la remera ahora, acá en la puerta. La se compró. Claro, yo sabía que. Esta remera, loco. Yo desde cemento, vieja. ¿Sabés lo que? Esta remera se me desintegró en la mano y la volví a coser parte por parte. Mi vieja le quería hacer trapo y casi. No, casi no me fue a la casa. Casi, fue terrible. Pero bueno, hay gente que se toma muy en serio este tipo de quiero cosas, contarle, ¿no?, a la audiencia que mientras hacen estas impresiones de ricoteros enojados, hacen montoncitos italianos. Siempre montoncito. ¿De dónde saliste, boludo? Bueno, bárbaro. Hablando de remeras y esas cosas que yo te había comentado, que es una banda que a mí me gusta muchísimo. ¿Y no tuviste una, tuviste dos? Tuve dos. Y la historia es que las dos que tuve las mandé a hacer a tiro al aire, que ya no existe más, así que no le estamos haciendo propaganda. Que era una gente que cobraba muy... Le hicimos publicidad igual a una gente de Amsterdam, con un montón de dinero, así. Se le ha hecho publicidad a cualquier culo sucio acá. Y en definitiva, mandé a hacer la remera, que en ese momento mandé la remera y la impresión costaba 500 pesos. Uf. ¿Ya estamos hablando del tiempo? No, tiempo atrás. ¿500 pesos? Ahora una remera barata te sale 600 pesos y le sumás la remera al transfer arriba y te termina costando. Sí, estamos hablando de 950 patacones. Sácalo del aire. Es un disparate lo que están cobrando hacer una remera. Una cosa loco. Yo tengo remeras. Escuchá, de hace años, que todavía las tengo por ser lo caro que fueron en su momento. Vale, no. ¿Y esta era una? Esta no. Yo mandé a hacer esta remera que es de Spiritualized, que es una banda que, la verdad, le ha agarrado el camino del señor. Antes se chufaban con cualquier cosa en los brazos. No. Cuando era Spaceman 3, allá por los 90. Y después, bueno, descubrieron la gracia de Lord y están dale que le cantan a eso. Pero son tremendos músicos, gente que, la verdad, hace música orquestal que realmente se te paran los pelos, se te ponen los pelos de punta, ¿viste? Le pegan en la nota justa. Y a mí siempre me gustó mucho ese palo que tiene vínculo también, por ejemplo, con el Matón Policía Motorizado, ¿viste? Que tiene como esa... Está pensado eso de la emoción en la canción, cómo va subiendo, como, ¿viste? Hay un viajecito. Hay un manejo ahí de las emociones, que está muy interesante. Mi compañero acá que ya está en las últimas. Mándenme un taxi. Me quiero ir. Retomando lo que estaba conversando, yo mandé a hacer dos veces esta remera, la misma remera dos veces. Y las dos veces me fui de viaje y las dos veces la regalé. Porque nunca pensé que en un lugar en el mundo alguien podría venir y decirme, ah, qué banda esta. Vale la pena ese regalo, ¿no? Y me llegó al corazón. Como que es un nicho chiquitito que decís, tipo, estás, reconocés la remera, te la mereces. Te la mereces. Fue como eso. Y las dos veces lo regalé, estoy muy contento de haberla regalado. Después muy despojado él, muy Pepe. Yo, la verdad, totalmente. Todo lo que he cobrado hasta ahora, siempre lo he donado. Pero aparte de esto, lo que vamos a escuchar ahora es justamente esta banda. Esta banda, que es una banda inglesa de rock espacial, formada en 1990 en el Reino Unido, ¿tá? Por Jason Pierce, que es un loco súper colgadísimo. Me encanta rock espacial, gran término. Rock espacial, y si vos te acordás, hay una canción de Él Mató a un Policía Motorizado que menciona esto. No me acuerdo. Rock espacial, bueno, la vamos a escuchar otro día. Cuando lleguemos a casa, lo pongo. En definitiva, cuestión. Esta bandita tuvo grandes éxitos y rompió grandes rankings. Records. Sí, la verdad, porque dejó atrás, por ejemplo, en el 97 a la OK Computer, ¿tá? Y inclusive a una banda que estaba rompiendo muchísimo, que era The Verve, que también tiene una conexión ahí, The Verve, ¿no? De Bittersweet Symphony. Ahí los ingleses estaban buscando como esa cosa de la wave, del emocionar desde la música y llenar grandes estadios. Esta gente se murió en el under, absolutamente, un desconocimiento total. Pero bueno, la invitación va para escuchar esta canción que se llama I Think I'm in Love, que es algo así como que me parece que me cabió la traducción, y en un vocal mix de los Chemical Brothers. ¿Te parece? Me encanta. Cool. verdad que se entiende por qué se llama espacial. Absolutamente. Bueno, se me mezclaban las latitas de cerveza. Ahora sé la que tiene y la que no tiene. Tuve que ir a buscar otra a la heladera. No quedó más remedio. No te traje. No, estuviste muy bien. Me rediscus. Paz. Bueno, ha pasado Spiritualized entonces por todo lo que es este programa que estás escuchando, que se llama Nuevos Fuegos y que en breves gustó? Instantes va a estar llegando a su final. Me encantó. Subió un poquito el ritmo que teníamos. Veníamos a chique. Estuvo muy bien. Y gran remera que estuvimos viendo también en todo lo que es el sistema Google. Así que te felicito. Yo no lo hubiese regalado ni en pedo. Pero estuviste muy bien. Me la tendría que mandar a hacer de nuevo. Sí. Pero no te vayas de viaje y si te vas no la lleves. Aparte está... Sí, es verdad. Esta ya se queda definitivamente en casa. Listo. Bueno, muy bien. Y podemos conversar sobre las remeras que hoy en día... ¿Te gustaría mandarte a hacer o tener? Sí, podemos conversar sobre eso. Acá tenemos como otras remeras así classic, cool, digamos, ¿no? También que sonaban mucho en un momento. La de Joy Division. Muchísimo. De Unknown Pleasures, ese disco. Pero la verdad que es una muy buena remera. Yo entiendo que es tipo, está trillada, pero perdón, la tendría. Porque el otro día vi un meme que me encantó y es tipo, la cordillera de los under. Absolutamente. La cordillera de los Under, por favor. Vos sabés que sí. Aplaudan, aplaudan. Me encantó. Es más, me haría la remera tipo y pondría abajo la cordillera de los Under. Buenísimo. Es hermoso. Yo hoy deseo con todo mi corazón la remera del tour Mojigata de Marilina Bertoldi, que la sacó ahora cuando hicieron la última, casi la última fecha en Luna Park. Cuando tocó acá no estaba todavía y la necesito. Quiero mucho esa remera. Me parece una buena elección. Sanfer, ¿vos tenés alguna que te gustaría tener? Yo me imagino un Kendrick. Ah, sí. No lo estaba pensando, pero me acabé de bloquear toda otra respuesta que se me vino a la cabeza. Porque pensé en un momento tipo de Gorillaz, que tiene cosas lindas estéticas como para hacer. Fuera de su firmita, ¿no? Con tipo medio rojo así escrita a mano, que diga Gorillaz nomás. Kendrick me bloqueó todo, me parece. Buenas remes de Kendrick Lamar. Yo te puedo romper todo el guión ahora. Desbloqueame todos los esquemas, dale. Todo el guión te lo voy a romper. Dale. Y capaz que, no sé si vos me dejás. Y también sí, Seba. Sí, por supuesto. Yo quiero pedir un tema al operador. Dale. Y también les recomiendo a la gente que está del otro lado. Literalmente va a romper el guión. Sí, voy a romper el guión, absolutamente. Necesito que me busques una canción de Justice que se llama Dance. Temazo. Y le pido sí, a los que están del otro lado. Hay unas muy buenas remes de Kendrick Lamar. Ahora yo quiero una también. Es bárbaro, porque aparte es muy icónico. Entonces, nada, tiene como un vínculo ahí con Dios, con el Mesías, todo lo que estábamos hablando hace un rato en la puerta, pero él vende esa imagen y esa imagen es muy, voy a decirlo así, es muy ponible en una remera. ¿No? Hay una foto de Kendrick Lamar con una remera de Oasis que me encantaría que, bueno, que la gente de Oasis se haga una remera con la foto de Kendrick Lamar y así usando la remera de Oasis. Así se es bárbaro. Si no fueran tan ortivas los dos, creo que lo harían, pero son medio caraculos los dos. ¿Sabes que una foto de Kendrick Lamar con una remera de Oasis yo la pondría en un cuadro si tuviera un bar como si fuera la foto de Gardel? Como una cosa así, enmarcadita, ¿viste? Estuvo en su último disco, en la canción N95, que es una de las más conocidas. Él canta cómo estuvo en Argentina dando vuelta por las calles. Así que me intriga mucho Kendrick con qué banda argentina, o de qué banda argentina teniendo una remera él. Es una ¿De buena qué banda pregunta. Argentina se compraría una remera Kendrick? Banda Lamar. Artista argentina, sí. Whatever. Bueno, yo me imagino, o sea, ¿qué le regalaría yo? Claro, sí, que ahí va. Si tenés, veamos, Kendrick cruza por Montevideo, vos. Bueno, hay dos. Yo le regalaría seguro una remera de Spinetta y seguro una remera de Charlie, la de Clicks Modernos. More Gran Clicks. Remera para tener. More Clicks. More Clicks. Pero nada, es mi opinión que no sé absolutamente nada. Y aparte que lo voy a andar regalando, este si tiene más pliquita que esa que era. ¡Cómprate la remera! ¡Regálame vos una remera! Bueno, pero está ahí el gesto. Tipo, ¿no? Le voy a usar algo lindo, todo, Tomás. Esta remera seguramente no la tengas. Bueno, sí. Son 500 pesos. Son que, te la cobro. Y le mandaría la factura. Tengo Justice. A la casa. Bueno, a todas las personas que están del otro lado, Yo, la remera que hoy por hoy me hubiera gustado tener, es una remera que aparece, una de las tantas remeras que aparece en el videoclip de esta canción. Pongan el videoclip. Pongan el videoclip de esta canción y disfruten con esta canción hermosa de Justice llamada Dance. Bueno, después de hacer lo que se me canta el ojete con este guión, vimos una serie de remeras que son fantásticas. Sí, estuvo muy bien la salida del guión porque la verdad, miren este videoclip, yo creo que quiero casi todas. Es canción de remeritas, básicamente. Bueno, qué lindo poder bailar también esta canción. Creo que en algún momento en el sótano de Radio Pedal la llegué a pasar. Si no, ya en la próxima que hagamos un modelo de ojete acá abajo, la voy a poner. Tiene seguro que sonar. Bueno, ¿cómo sigue este programa que se llama Nuevos Fuegos? ¿Vale? Bueno, vamos a escuchar una canción de la banda de la cual nuestro querido amigo y productor Seba Penny quisiera una remera. Tiene bien claro, nos dijo que quiere una remera de esta banda que se llama Wham. Supongo que le estoy pronunciando bien el nombre. George Michael. George Michael es el cantante de Wham. Ah, no tenía idea. Sí, claro, el gran George Michael. Fue la primera banda que va, en realidad no sé si la primera banda, pero fue con la que explotó. Y esta es una canción muy linda de los 80. Muy, Ay, no, amo esta foto. Muy para bailar y sacudir la cabeza. Así bueno, que viene muy de la mano de Justice, entonces. Adelante. Bueno, no sé. Pasaron cosas. estuvimos tocando cosas de la electricidad, no se olviden de eso. una hermosa canción, por supuesto que la conocía, no tenía idea que la banda era Wham ni que era el señor George Michael, pero esta canción es... Gran boy band de los 80. Muchísimos temas conocidos, pero sobre todo el más conocido creo que es este. Y por supuesto la canción se llama Wake Me Up Before You Go, por si a alguien le quedaba una duda. Before you go, go. Y el resto no sé qué dice. Esa es la parte que más conozco. Pero estuve viendo varios modelos de remeritas de Wham, que hay varias opciones. Yo creo que Seba ya estuvo chequeando esto. Y hay cosas interesantes, ¿eh? Después podríamos hacer remeras de películas, porque ahí tengo un montón también que me gustaría tener. Es buena, nunca tuve remeras de películas. Yo tampoco. Podríamos empezar a impulsarlo. O una remera de Nuevo Fuego. Como que bueno, en realidad la remera de Godfather es como reconocida también, re popular. ¿Sí? Y la también de B de Vendetta. La que tiene el títere no, las manos como si fuera arriba de... Claro. Sí, sí, la del lobito, sí. Es re común. La de Tiburón, es una de esas conocidas. También, esa es otra remera de películas. Pero eso no va a acontecer en esta edición de Nuevos Fuegos, sino en otra. Quizás, tal vez, perhaps. Maybe. Lo que vamos a escuchar ahora es una canción seleccionada por nuestro productor, que él dijo, ¿saben qué? Quiero escuchar a Kazoo con su tema Bones. ¿Está bien? Yo creo que sí. En definitiva, la jujeña Kazoo va a empezar a sonar en Nuevos Fuegos desde su EP Bonus Trap, que fue lanzado en 2020. Sí, me estoy enterando que una de las grandes influencias de Kazoo fue Avril Lavigne, así que no puedo creer, me tocó conectaste, el corazón. Conecté con ella. Conecté absolutamente. Ahí está. Y también tuvo una mochila de Evanescence. Ah, ella era un montón. Kazoo es una parte ineludible del trap argentino, también conocida como Julieta Emilia, cuenta ya con 2 discos de long play o larga duración, con esto me han salido 3 canas nuevas, y si bien ha destacado la labor a dúo con Wisin y Yandel como influencias, también resalta la figura de Avril Lavigne, como tú has dicho, como referente artística. Me encanta que... Avril Lavigne recientemente se casó, el momento gossip que siempre me gusta tener. Ah, mira, no sabía. Sí, se casó hace poco. Un chico muy churro. Del palo del hardcore. Todo tatuado él. Puedes mirarlo porque la verdad es que está... Avril Lavigne Mary. Churrísimo el chico. Y después de esta canción, ¿volvemos o qué hacemos? No sé, ¿ustedes qué quieren? ¿Vos querés volver o...? Se comprometió. Se compromete Ishan. Bueno, nada, Sam, vamos a poner la canción de Kazoo y después volvemos y ya despedimos y esto porque vamos, se terminó el maní y la cerveza. ¿Dónde vas si son las 11? Es que ese culo quiere bonce. Bonce, bonce, bounce. No fuma nunca tose. Todo el barrio la conoce y le gusta sentirse mala. Tiene un tubo en la sala, la imita, no le igualan. Peligrosa como balas, sueña con los billetes. Ningún bobo le mete, muñequita de todo, pero de nadie juguete. Lo mueve al ritmo del clap, clap, clap. Para tumbar el clap, clap, clap, clap, clap. Lo mueve al ritmo del clap, clap, clap. Para tumbar el clap, clap, clap, clap, clap. Más botella. Quiere quedarse dentro del party. Que te hagan Rose, que te hagan Mari. Anda soltera, con control shawty. Que pide más botella. Anda soltera, con control shawty. Que pide más botella. La noche es corta y quiere perrear contra la pared. Por olvidarse de, por hacerle saber. Le llamo al WhatsApp, le dice papi, ya no soy tu bebé. Ya no me moleste. Lo rompe el ritmo del clap, clap, clap. Para tumbar el clap, clap, clap, clap, clap. Lo mueve el ritmo del clap, clap, clap. Para tumbar el clap, clap, clap, clap, clap. I'm a boss bitch, perra, así que show me some respect. All my bitches están cara, my pussy es gourmet. Tu basura no amenaza, to grasa del West. Aquí nadie was a, this is real shit. Copycat, eso ya lo hice hace meses. Te buscaste una que intenta, pero no se me parece. La llamé para enseñarle lo que bro. Y lo mueve al ritmo del clap, clap, clap. Para tumbar el clap, clap, clap, clap, clap. Lo mueve al ritmo del clap, clap, clap. Para tumbar el clap, clap, clap, clap, clap. Bounce that booty beat. Bonza, ese culo quiere bonce, bonce, bonce, bounce. Fuma, fuma, nunca tose, yeah, yeah. Todo el barrio la conoce, le gusta sentirse mala. Tiene un tubo en la sala, la imita, no le igualan. Peligrosa como bala, sueña con los billetes. Ningún bobo le mete, muñequita de todo, pero de nadie juguete. Lo mueve al ritmo del clap, clap, clap. Para tumbar el clap, clap, clap, clap, clap. Lo mueve al ritmo del clap, clap, clap. Para tumbar el clap, clap, clap, clap, clap. Más botella. Quiere quedarse dentro del party. Que traigan roses, que traigan más. Bueno, un poco de mover el culo porque llueve, pero igual da, ¿eh? Nos acaban siempre de informar que la canción sonó dos veces. Perdón, hoy la verdad, pídanos un taxi, ya está. Es bravísimo esto. Yo estoy igual que vos. Mirá. Y eso que hoy viniste con un outfit un poco más juvenil. Sí, el otro día vine de pasante. El otro día vine a laburar de pasante. Y al final no me contrataron a esta empresa de mierda. No, bueno. Bueno, vámonos, nada. Ya está. Sí, vamos a terminar. Mátenle la cortina a esa gente. Suplicio. Además, están los compañeros de la resaca del otro lado que se van a quedar con ustedes. Pero se la aguanten este día del orto. Escucha, ¿querés jugar un piedra o tijera? ¿Para qué? ¿Qué me ganó? No, nada. Irse nomás. Propuestas. Bueno, el que pierde presenta la última canción. Bueno, dale. El otro día te gané. Y ahora te gané de vuelta. Así que presentás vos. Buah, está bien. Lo que vamos a escuchar ahora es la gloriosa y grande artista Javiera Mena con La Isla de Lesbos. ¿Tá? Javiera Mena ha publicado este mes un anticipo de su nuevo álbum. O sea que esto es súper nuevo, no fue contra nuevo. Y se llama La Isla de Lesbos. Parece ser una canción que ya existía de antes, pero tenía otro nombre. El nombre era Espada. Ahora le cambió el nombre y la sacó y va a formar parte de su nuevo trabajo. Hay una nota muy interesante que está en jennysapop.com, que lo pueden buscar, o si no, googlean jennysapop y Javiera Mena, que habla justamente de todo este trabajo que ha logrado. El disco es bárbaro y promete ser esto, convertirse en un himno de la diversidad sexual. Muy bien, la señora Mena directamente desde Chile. Nosotros nos vamos. Gracias, Eva. Gracias, Anfer. Gracias, Tom Moreno. ¿Qué te pasa en el ojo? Me pica un poquito. Está bien. Muy expuesta al aire he estado hoy. Mi nombre es... la verdad, tú te pusiste en ese lugar. Yo te defendí todo lo que pude. Todo lo que pude. No, digo porque me volqué birra, me rasqué el ojo, tosí, todas esas cosas. Mi nombre es Tom Moreno. No sé si lo va a seguir siendo el viernes que viene. Ya la gente de La Resaca está acá. Dejamos el dial extremadamente abajo. Espero que puedan hacer algo. Esto es un horror. La verdad que fue un programa difícil hoy. Pasen, chicos, vengan, a ver. ¿Qué pasa hoy? Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Andan bien? Todo tranquilo. En fuegos. Sí, dicen un día apagadísimo soy ya. Podemos llevar el programa más abajo nosotros, no se preocupen. No, arrancamos el programa. No prometan así porque... No sé si vieron la entrada de la radio que tenía una luz. Sí. Vi que ahora no ya no tenemos. Quedó un vacío ahí. Han pasado cosas. No era un tema de... Vi la historia de Instagram. Estaba haciendo trámites en el IPA, así que imagínense. No, que hubiera preferido estar acá con la luz en ese momento. Es un montón. Sí, no vayan a ese lugar. Bueno, para nosotros ha sido todo, la verdad, y lo dejamos con estos dos señores y a disfrutar de la continuidad de Radio Pedal. Bye bye. Vamos arriba. Vida que parece perfecta. No amarres los deseos que yo quiero desatar cuando te veo. Señora, pisa mi terreno. Susurros al teléfono. allí siempre seamos libres. Love is love, así se dice. Susurros al teléfono. Nadie llamó. Haremos un ritual de luna en la isla de Lesbos. Hasta morir danzar. El ser humano es responsable de 4 de cada 5 incendios forestales. Nuevos Fuegos llama al cuidado de los bosques.